Radio Monk. El aire se crea. Hacemos Más Vale Magazine. Silvia Barallobre y Oscar Rodríguez. Producción de contenidos, Julia Butet. Cone Fernández, en Deportes. Jueves, de 18 a 20. Escúchanos en www.radiomonk.com.ar. Pero muy, muy buenas tardes a todos y a todas quienes nos están escuchando como todos los jueves de 18 a 20 por esta querida Radio Monk, donde ¿qué pasa, Oscar Rodríguez, aquí? El aire se crea. ¿Cómo está Silvia Barallobre? Muy bien, por suerte. ¿Cómo está Nacho Horta del otro lado del vidrio? ¿Cómo va? Todo muy bien. Todo bueno, bien. Perfecto. Estamos los tres muy bien, cada uno en su lugar. En distintos como, lugares. Como para empezar a desarrollar esto que nos gusta tanto, venir a hacer jueves tras jueves. Uh-huh. ¿Cómo fue tu semanita, así, Oscar? Semanita movida. ¿Movida? Sí. La mía, sí, también. Para mí movida, sí. La sí, mía porque... también. Movida por diferentes motivos, pero movidita. Ayer terminé recansada, hoy uh-huh. me empapé, me olvidé varias cosas de las que debía traer aquí, porque bueno, entre la perra, el paraguas, la cartera, la mochila, todo eso fue un caos la salida, sí, de mi casa. Sí. Así que, pero bien, bien, por suerte, bien, contentos. Termina septiembre. Hoy. El último día, mañana ya es octubre. Mañana es octubre. Mañana somos octubre, diría alguien. Sí. A mí, los dos meses que más me gustan, tres meses hay que me gustan, mucho, ajá, mucho, mucho. Uno es abril, me gusta muchísimo más que septiembre, aquí en Buenos Aires, ¿no? Sí. Y los, sí, otros dos son octubre y noviembre. Me parecen meses redondos, Oscar. Sí. Cuando ya, viste, el calor se empieza a instalar un poco más seriamente, uh-huh, cuando el cielo, sí, está muy celeste casi todo el tiempo. Y además, bueno, llegan algunos cumpleaños que para mí son importantes, entre ellos el mío. Claro, sobre todo, por el supuesto. Mío, exactamente. Sí, sí, sí. Pero bueno, lindo, lindo. Para mí octubre suena linda la palabra, noviembre suena más linda todavía. También, sí, sí, sí, sí. Yo estoy también en esa gente que le va más, no lo extremo, ni el frío ni el calor. Sí, no. Sí, pero yo soy team verano, yo soy team primavera o team otoño. No, team, viste, ningún extremo team está bien. Primavera, en ese sentido. Mirate vos, team primavera y team otoño. Claro, ah, y sí, yo viste que dices, ¿sos team verano o sos team? Deja. No, no lo había yo prefiero escuchado. Una primavera tranquila, una un... Ah, sos un hombre cool. Y no, hacerme tranquilo, el calor lo padezco mucho, el calor, y el frío no, no, es más molesto. No, te digo cool por el team, por la palabrita. Ah, bueno, sí, team. Sí, soy un tipo, los pibes jóvenes somos... Son así, claro. Lo dije, los pibes, claro, ya me mandé en, claro, cana. Claro. los pibes, me falta el tanguito de atrás, ¿viste? El tanguito no, de fondo. No tanto, Oscar, no tanto, no tanto. Bueno, tenemos muchas cosas para compartir, sí, con todos así ustedes, es. ¿Eh? Sí, sí. Con todos aquellos que no le vemos la carita. A vos hoy no te la veo, pero te la requete súper conozco, Oscar. Así es, ¿sí? Así es. Así es. Tratemos hoy de no pelearnos acá en el no, aire. No, ya peleamos antes de salir al aire. Exactamente, no. Tratemos de no hacerlo para que la gente no piense que, qué sé yo, qué pasa entre nosotros. No, claro, nada, claro, por no favor. No pasa nada. No pasa nada, bueno, por suerte, no, para nada. Nunca peleamos, es más. No, en serio, no. A veces no. Hacemos esta especie de cháchara, pero me parece que la hacemos casi a propósito, al aire. Sí, sí, sí, sí, sí. Bueno, sí. Tenemos muchas cosas. ¿Arrancamos? ¿Querés que arranquemos? Dale, arranquemos. Un tema muy, muy caro a mí, en realidad, muy querido a mí. Y si la tuviéramos a Roxana Puche, también, uh-huh, porque se refiere nada menos que a Manuel Belgrano, claro, ¿sí? Claro. Ese prócer muy querido por muchos, por muchos, por muchos, y a lo mejor denostado por algunos, uh-huh, pero me parece que lleva las de ganar aquellos que lo respetan mucho. Vos sabés que Belgrano sostenía, bueno, fue un enorme defensor de la educación, ¿cierto? Sí. Como dato así de color, te cuento, él había donado una cantidad de dinero que había cobrado, digamos, por su participación en todas las luchas por la independencia. Uh-huh. ¿Sabes? Los había donado para que se construyeran escuelas en el norte de nuestro país, Oscar. Sí, sí. Bueno, después de casi, yo te diría, no tengo exactamente el número de años, pero de casi 2 siglos después se construyó una escuela. Claro, gobierno, sí, pasó mucho tiempo, sí, es cierto, sí, eso. Sí, mucho, sí. No, muchísimo. Muchísimo, no, bueno, la plata se fue para acá, se fue para allá, bueno, desapareció, bueno, volvió a aparecer. No me acuerdo bien cuándo fue, pero creo que fue para durante el gobierno de Néstor Kirchner, uh-huh, me parece, sí, que sí, se construyó una reparación histórica, la última escuela. Uh-huh. Bueno, él sostenía que el origen verdadero de la felicidad de los pueblos es la educación de sus hijos. Claro. Y estoy de acuerdo, porque los padres, cuando los hijos estudian, están muy contentos. Uh-huh. Más de 2 siglos, Oscar, de distancia, el nombre de Belgrano, el apellido de Belgrano, encabeza un programa nuevo de becas. Becas estratégicas, bueno. Se llama Programa de Becas Estratégicas Manuel Belgrano. Uh-huh. Otra vez su nombre está al frente o antes de hablar de la educación, ¿cierto? Sí, bueno, sí. Este es un programa, tal como dice su nombre, de becas, es decir, de dinero, ¿sí? Que aspira a lograr que miles y miles de estudiantes universitarios puedan acceder, quedarse y terminar las carreras de grado de consideradas claves, digamos. Y ahora te voy a decir cuáles son las carreras de grado que ellos consideran, que el Ministerio de Educación considera claves para la igualdad social y el desarrollo económico de nuestro pueblo o de nuestro país, ¿sí? Sí. Es una inversión de más de 5.000 millones de pesos van a involucrar este programa de becas. Es muchísimo. Alcanzará a 24.000 estudiantes de universidades públicas de todo el país que estén cursando carreras vinculadas a sectores estratégicos, claves para la igualdad social y el desarrollo económico. Claro. Estos son el petróleo, el gas, la minería, energía convencional y alternativa, alimentos, computación e informática, medio ambiente y logística y transporte. Mira. Digamos que no apunta a que uno vaya a estudiar a las carreras tradicionales. No, ni medicina. Derecho, medicina, exacto. Judicial, no, claro. No. A estas materias o a estas carreras de grado, que son claves para el Ministerio de Educación. El monto que va a recibir cada mes el estudiante que la reciba es de 17.700 pesos, Oscar. Uh-huh. Se va a abonar esto durante todo un año, ¿sí?, mensualmente, con la posibilidad de renovar por los siguientes 4 años en las carreras de grado. La suma equivale a la remuneración neta de 2 ayudantías de segunda simples, que se podrá ajustar anualmente con el acuerdo paritario que haya docente en nuestro país, ¿no? Para poder inscribirse, ¿cuáles son los requisitos? Ser argentino, nativo o naturalizado, con un DNI, obviamente. Ser estudiante regular de alguna universidad pública, nacional o provincial, y estar anotado en una de las carreras de grado que están autorizadas por este programa de becas, que son las que te dije. Sí. Además, el momento en el cual se va a adjudicar esto, los hogares de los o de las postulantes deben contar con ingresos totales que no superen 3 salarios mínimos. Claro. Es decir, no es para gente de un importante poder adquisitivo en su familia. No, y si no, no sería la idea, claro. Exactamente. Te repito cuáles son las carreras que están vinculadas a estos sectores estratégicos y claves para el Ministerio. Petróleo, gas, minería, energía convencional y alternativa, alimentos, computación e informática, medio ambiente y logística y transporte. Son, obviamente, becas que, o un programa de becas que lo larga nuestro Ministerio de Educación de la Nación. Sí, sí. A mí me suena como muy bueno el programa. A mí me gusta, claro, eso me parece una muy buena noticia. Y yo lo que me estaba acordando, que había leído alguna vez, el tema de los países que salen de una crisis grande, cuando pasa mucho tiempo, lo primero que pierde es personal especializado. Claro. Cuando arranca la producción y arranca la economía, y hay sectores fabriles como están años parados, necesitan arrancar y esa gente no está o se fue a otro lugar a trabajar o se mudó a otro lado. Bueno, esa gente hace falta. Tal cual, tal cual. No, y además también hace falta el regionalizar, diría. Claro. No sé si está bien dicha esta palabra. Sí, regionalizar la elección de carreras universitarias, en realidad, ¿no? Porque digamos, a ver, nuestras provincias del Cuyo, digamos, que están lindantes con la cordillera de los Andes, me parece que ahí efectivamente se necesitan universitarios en petróleo, en gas, en minería, ¿cierto? Y no tantos médicos, abogados o psicólogos, y lo digo también aunque esta es mi carrera o mi profesión, pero hay una superabundancia de psicólogos en el país, en realidad, ¿sí? Y también de médicos. Somos uno de los países con mayor cantidad de médicos cada, no sé cómo se considera, si es por metros, por kilómetros o por cantidad de habitantes. Esas carreras tradicionales, que fueron las carreras liberales por excelencia durante fines del siglo XIX y la primera o casi las tres cuartas partes del siglo XX, hoy en día tienen que darle cabida a otras carreras que estén vinculadas a estos sectores y que estos sectores están vinculados a las distintas regiones que tiene nuestro país. Así que, tal cual. Becas, ahora, becas universitarias, en realidad, o becas estratégicas que sale de nuestro Ministerio de Educación Nacional a través de la Secretaría de Políticas Universitarias, Oscar. Lo que yo le sumaría es hacer un país más federal, porque es algo que uno conoce un poco el interior, un poco, no mucho, pero yo digo siempre lo mismo, yo si tuviera la posibilidad de tener un trabajo en el interior, me voy y no vengo, no me quedo acá. Así mucha gente que nació en el interior está viniendo acá porque no tiene futuro en su lugar. ¿Por qué? Porque la industria, lo que es lo que tiene que ver con fábricas y todo eso, está todo acá, todo en Buenos Aires. Eso es un problema estructural del país que lleva décadas y décadas y décadas. No, claro. Cuando en algún momento se quiso federalizar la cosa, bueno, pasa lo de siempre, ¿no? Golpe de Estado, se terminó, todo se concentra acá y ya sabemos que para los empresarios de siempre, para los que ganan siempre, no les interesa la producción en masa. Hoy por hoy rinde más el campo, la soja y ya está. ¿Para qué más? Se benefician con eso. No. Y reitero, esto de regionalizar las carreras universitarias. Claro. Sí, no, las necesidades sectoriales o regionales de la Patagonia no son las de la provincia de Buenos Aires. No. Las de Cuyo no son las de la Mesopotamia. No. Y esto es así, Oscar. Tenemos un país tan amplio, amplio, con tanta diversidad de regiones, que bueno, bienvenido sea, ojalá se cumpla y se llene de estos estudiantes universitarios. Sí, exacto. Hay gente que hace falta. Sí, sí. Es personal que hace falta, personal que sabe. Bueno, lo leí también en la industria ferroviaria. Viste que hubo un boom de los trenes en algún momento, después se cortó con el gobierno anterior. Sí, claro. Y ahora está retomándose y bueno, hay personal que no se consigue. No. ¿Viste? Es así. Hoy leí también, hablando de trenes, ¿no?, que se van a retomar aquellos vagones, digamos, con dormitorios, no, con camarotes. Sí, alguna, camarotes, sí, sí, sí. En alguna época existieron. Sí, bueno, vamos a escucharla, Oscar, a esta señora. Sí, yo te pido disculpas primero, porque vamos a te pedimos con Nacho disculpas. ¿Por qué? Porque vamos a escuchar a esta señora y después a Macri. Uno al lado del otro, por ahí es mucho, ¿viste? Pero bueno. Bueno, pidámosles disculpas también a nuestros oyentes y oyentas. Dale, pásalo. Escuchémoslo. Pásalo. Y esto ha reavivado un debate en el cual claramente nuestro espacio lo ha hecho, pero también surgió una versión mucho más, digamos yo, extrema, porque ya llegan a niveles de anarquismo, ¿no? Ellos ya cruzan rayas hacia que no tiene que haber sistema. Y ahí ya estamos en un borde en el cual yo no me siento identificado, porque claramente la democracia es el peor de los sistemas, pero el único posible. Entonces hay que tratar de suscribir y vivir dentro de ello. La primera idea que tengo al respecto es más bien imposible. Es decir, que el primer damo de esa primera dama modere las cuestiones. Beatriz Arlo. Es decir, que diga, bueno, fotos no, no vamos a mostrar el nacimiento, no vamos a mostrar las fotos de las primeras horas, no vamos a adelantar el nombre, ni vamos a adelantar el sexo. Que le dijera al periodismo eso para bajar la noticia. En este país nacen chicos que se mueren. Baja la noticia, Fernández, baja la noticia, no seas descerebrado. ¿Y sabes cuál sería para mí la política? El silencio sobre el próximo niño Fernández, el niño o la niña, Fernández Yáñez, que nazca en silencio. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, esta señora, ¿sabes cuál es mi primera asociación frente a esto, ver, que ella sugiere? Sí. Que este niño nazca en silencio. Sí, oh, es terrible eso. Es verdaderamente macabro lo que terrible. Dijo. Terrible. Y ella sabe lo que dijo, ¿eh? Ella sí. sabe lo que dijo. Sí. Decir sí. que un sí. niño nazca en silencio es uh-huh. macabro. Sí. Y no voy a continuar la idea. No, no, porque no, todos los que nos están escuchando saben de qué estamos hablando. Yo cuando escuché, se dijo eso. A mí me volví me a poner, dije, lo grabo y lo traigo porque... Me dio piel sí. de pollo, como dicen algunos, o piel de sí, gallina, sí, sí, sí. como digo yo. Bueno, sí. dale, vayamos a otro tema que tampoco dale. Es muy feliz, Oscar, así que... Poco menos feliz. Dale, dale, dale. Menos feliz. Tiene que ver con los mapuches. Esto viene pasando desde hace un montón de tiempo. Sí, bueno, siempre hay intereses comerciales detrás de todo esto, empresariales. Esto pasó en Río Negro. La comunidad mapuche está sitiada y sin alimentos. Hubo un allanamiento de la policía de Río Negro. Miembro del LOF, Kemkentreu se llama, esto está cerca del Bolsón. Están aislados desde el viernes pasado, ya estamos llegando a la semana, en un territorio en disputa, bueno, heladas todos los días. Todavía hace mucho frío en el sur, ahí hace mucho más que acá. Organizaciones sociales y de derechos humanos trataron de acercarse a llevar ropa y comida, pero el ingreso permanece vedado por fuerzas de seguridad. Esta es una nota de Luciana Rosende, en Tiempo Argentino. Alrededor de 15 personas de la comunidad mapuche permanecen sitiadas desde el viernes sin siquiera recibir alimentos ni abrigo. Luego de un operativo represivo que intentó desalojarlo de un terreno, o sea, fiscal concesionado a un privado. Disculpame la interrupción. Ni alimentos, sí. ni abrigos, o sea, los están ni torturando. Ni abrigos. Esto es, los están es, torturando, claro, claro. Bueno, claro. Esto lo dice Mauro Millán, es lonco de la comunidad mapuche Pillán Mahuiza. Dice, el ingreso permanece vedado por fuerzas policiales, se instaló un acampe humanitario a la espera de que autoricen judicialmente a que les permitan llevar los víveres. Están pidiéndole a un juez que, por favor, se llama Ricardo Calcaño, que los deje pasar para darle comida y abrigo. Sí, claro. Hay chicos también ahí. No, están cercenando no nada, el nadie. Derecho de los niños de ir a la escuela Cuesta del Ternero, se llama, que fue cerrada también. O sea, cerraron todo, ¿por qué? Porque ahí pusieron como su especie de base operativa, claro. la policía. Está todo militarizado, esto lo dijo Millán también. Esto viene de hace unos cuantos años, bueno, la disputa viene de hace siglos, digamos, pero de hace unos cuantos años hay una persona ahí que, en teoría, el nombre del terreno está en nombre de él, un tal Rocco. Lo que dicen es que este Rocco nunca vivió ahí, no tiene vivienda, no hay nada que indique que ese tipo, esa persona está viviendo ahí. Sin embargo, hace 10 años que están reivindicando esta comunidad Kemkentreu. Ahí está, detrás de todo esto, un fiscal, el Francisco Arrién. Bueno, la semana pasada había llegado a un acuerdo para que esperen hasta el lunes para que no tomen ninguna medida. Sin embargo, hubo un allanamiento violento el viernes pasado. Dos mujeres, tres hombres y un niño de 8 años fueron detenidos, están maltratados por la policía. Detenidos. Es una locura. El niño también. Sí, los largaron, pero hay otra gente que permanece en el lugar. Horror. Son tan peligrosos que actuó un grupo especial de operaciones, el Cuerpo de Operaciones Especiales y de Rescate. Bueno, también se llevaron al nene, vos fijate esta locura. Rodeado del bosque y montaña, pudimos constatar, dice la nota, lo que la gente había recolectado: escopetas, perdigones de goma, vainas de pistola 9 milímetros, bala de plomo. Esto juntó a la gente, además de cartuchos de gas lacrimógeno. Todo esto es, digamos, una locura. Uno lo dice de acá, de la comodidad, pero hay que estar en ese lugar con el frío, con la helada. ¿Qué fuerzas intervinieron? La policía. ¿Qué policía? Policía Provincial de Río Negro. Ah, la Policía Provincial de Río Negro. Policía Provincial de Río Negro. ¿Solamente esa fuerza intervino? Sí, porque en algún momento estuvo fuerzas federales, pero se fueron de ahí. Le dieron alguna orden, se fueron. Estuvo hasta Pérez Esquivel, escribió una carta al gobierno provincial reclamando esto. Todavía puntualmente no se sabe cuántas personas están aisladas, porque están tan aisladas en un lugar que no se puede llegar. Claro, esto ya lo hemos... Lo que sabe son la policía que está alrededor, digamos. Esto ya lo hemos vivido, ¿no? Con Santiago Maldonado, ¿te acordás? Sí, bueno. Y con algunos más. Ya lo hemos vivido. Es verdaderamente vergonzoso. Sí. Humillante. Es humillante, sí. Humillante. Sí, sí. Pero sí. Bueno, parece ser que sigue existiendo con un gobierno o con otros. Y también suenan nombres conocidos ahí, ¿no? Sí, claro. Porque este hombre que está ahí, supuestamente el dueño, no vive ahí, supuestamente también, digo todo supuestamente porque no hay nada probado, él iba a poner unas plantaciones de pinos, nada. Es más, dice, los mapuches estamos resguardando los territorios, el agua, peleando para que los extranjeros no se apropien de las nacientes de los ríos. Es un sector con intereses de Benetton y Lewis. Los de siempre. Pero son los mismos. Además, apellidos, el tema de, claro. Suponiendo, aunque no creo, pero suponiendo que sea cierto lo del pino. El pino es algo que estropea un montón de cosas. Dice, este pino, que es una especie de foránea, no es el pino, no es del sur. Uno ve montañas con pinos, los claro. Pinos no son de acá. No. De por sí, es una especie foránea. Ese pino avanza sobre el bosque nativo, lo seca y produce incendios. Hay algo que tiene el pino, no sé si vieron alguna vez, que tiene como unos pelitos que caen, ¿sí? Que se ponen de color rojo. Eso tiene un químico que hace que en la tierra no crezca nada. Es una defensa que tiene el árbol para que no le crezcan alimañas alrededor, ni otras plantas que lo puedan trepar, en fin. Esto hace que alrededor del pino no haya nada, no crece nada. Obviamente tampoco hay bichos, nada, digamos, queda todo seco. Así que tampoco estaría bueno, por más que sea pinos. Yo alguna vez, que cuando fui al sur, me habían explicado esto. Los pinos no son de acá. Y no queremos, o sea, la gente que vive ahí, que no vive de la madera, porque tampoco es que viven de la madera, no quieren pinos. No quieren, porque estropean el lugar, animales, en fin, un montón de cosas, ¿no? No, que es, no sé, como un volver a vivir, en realidad. Sí, o no dejar de vivir. No dejar de repetir esas cosas. Este tipo de situaciones oprobiosas, verdaderamente, de malos tratos, de casi de torturar a la gente porque pertenecen a grupos originarios de nuestra tierra. Es espantoso, Oscar. Es verdaderamente espantoso. Es espantoso. Vamos a escucharlo a Papo. Un poco de Papo, me gusta, dale. Tanto, y tenemos tanto. Después la tanda y después volvemos con Julia Butet. Alguna vez fui descortés, como una hormiga a la deriva por el andén. Siempre hay algo en mi mente que te hace estar presente. Detrás de aquella estrella yo te veo pasar. La noche dio su brillo, comenzó el descontrol. Frota la adrenalina en una nube de alcohol. Mejor no

Hola Julia, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola Silvia, muy bien, ¿cómo estás vos? Muy bien también, muy bien. Esperándote, estoy sola otra vez porque Oscar tuvo algún inconveniente con su auto. Pero, y entonces está saliendo por, no sé, por Skype, no sé por qué medio. Por Skype. Ah, perfecto. Pero bien, vamos muy bien. Yo hoy tuve también un inconveniente porque me olvidé todo en mi casa, salí con la lluvia. Me olvidé la tablet, las notas que había tomado sobre el libro que vas a comentarnos. Bueno, me olvidé los anteojos también. Eso es tremendo. Sí, me olvidé un poco de todo, pero bueno. Lo más grave son los anteojos. Sí, vos sabés que logro leer, ¿eh? Estoy con la computadora de acá de la radio, por suerte. Bueno, Julia, contanos cuál es el libro de hoy, por favor. Hoy les voy a hablar de un libro que no es una novela, a pesar de que la ha escrito un novelista, Petros Markaris, de quien ya hemos hablado en dos oportunidades a raíz de dos de sus... Está muy fuerte, hay una música muy fuerte, ¿puede ser? Ya la baja Nacho. La cortina puede ser, sí. Sí, ya está. Dos novelas de Markaris policiales, creo que hemos tratado una era Offshore y no me acuerdo qué otra. Me parece que habíamos hablado de él también cuando hablábamos de la novela policial mediterránea. Claro, recordanos cómo se llama su comisario, su detective. Se llama Costas Járitos. Costas Járitos. Pero... Ese es su detective. Sí, Comisario. Un comisario. Exacto, es comisario este detective Costas. Y bueno, en este caso lo que hace Markaris es escribir una especie, si uno quiere, de... Yo no lo llamaría tanto guía, o tal vez sí puede servir para guiarnos en un recorrido, que no lo hace turístico precisamente, y a través del cual vamos recorriendo con él muchos barrios de Atenas. Claro. El libro se llama, creo que no lo dije, Próxima Estación, Atenas. Es un recorrido por la línea de subtes más antigua de Atenas. La número uno. De Grecia. Sí, la número... primera. Sí, sí. La primera. Creo que tiene tres líneas Atenas, ¿no? No sé, exactamente cuántas tiene, pero esta es la más antigua que empieza a funcionar, fíjense ustedes, en 1869. ¡Wow! Es muy, muy, muy antigua. Hay recorridos, por supuesto, que no los hace subterráneos, sino que va por arriba, como en tantos lugares del mundo en los cuales el subterráneo, que se quería hacer acá en algún momento, había un proyecto, creo, en que el mismo tren circulara... Suba, debajo, claro. Y que después suba y haga su recorrido normal. Sí, sí. Bueno, nunca nos ha llegado el momento, pero es una cosa muy practiquísima, si se quiere. Entonces, rápidamente les cuento, por si alguno no ha escuchado o no recuerda quién es Petros Markaris, es un... Él en realidad es economista y nació en Estambul. Es de nacimiento turco ya cuando nace él en 1937. Y después en su adolescencia, creo que más o menos a los 16 años, sus padres se establecen en Atenas. Él viaja, por supuesto, con sus padres y se establece con ellos, y la mayor parte de su educación la realiza al secundario en Grecia, pero luego en Alemania, en Londres. Es una persona muy, muy preparada, pero quiero decir que su preparación universitaria no es precisamente en letras, sino que es economista. Mira vos. Además, haber nacido en Estambul, ¿no? En Turquía, cuando Turquía tuvo tantísima injerencia, ¿no? Sobre Grecia. Lo que pasa es que no solo tuvo tantísima injerencia, sino que era Grecia y los otomanos se lo tomaron. Lo invadieron durante no sé cuantísimo tiempo. Cuantísimo tiempo, por eso. Y es muy lindo en un momento, y en el libro este lo vuelve a decir, Petros dice que cuando hablo, eso se lo quería leer, bueno, pero no importa, después les voy a leer otras cosas textuales. Dice que cuando él habla de la ciudad y la escribe con mayúscula, dice, me estoy refiriendo a Constantinopla. Ah, claro. Dice que para todo el mundo, menos para los griegos, es Estambul. Exactamente. Bueno, yo quiero hacerme una pequeña digresión, Julia. Después me retan. No, me parece muy bien. Me retan mucho. pero quiero hacer esta digresión. Yo tuve el placer de conocer Estambul, realmente, y cuando llegué era tal la emoción, pero tal la emoción. Estaba llegada recién en el hotel, casé el teléfono y llamé a mi hijo, a mi amiga, no sé cuánta gente, para decir que estaba en Constantinopla. Claro, claro. No en Estambul, en Constantinopla. No, yo creo que grité, fulanito, claro. Estoy en Constantinopla. Bueno, no, tremendo, una emoción por eso. Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo, es Constantinopla. Claro, claro. Bueno, el asunto es que Petros decide llevarnos recorriendo esta línea de subterráneo, que ya después voy a decir, tuvo su primer viaje inaugural el 27 de febrero de 1869. ¡Qué bárbaro! Salía en aquel momento salía este tren desde El Pireo y llegaba hasta la estación de Sición. Después se fue prolongando hasta tener el recorrido actual que termina, después vamos a ir hablando un poquito de cada una de estas paradas, en Kifisia, que es un poco más lejos, y bueno, después ya vamos a ir viendo las características de cada uno de algunos de estos espacios atenienses. Esto es algo que le gusta mucho, yo me imagino que Margaris debe haber escrito este libro, porque él mismo entendió, mayoría de las novelas cuyo personaje es este comisario Costas Jaritos, lo hace recorrer, primero tenía, porque no es un hombre rico este comisario, por supuesto, primero tenía un autito, un Mirafiori, después tiene un Seat, y después últimamente, cuando ya ha llegado la crisis a Grecia, el año 2010, por ahí, como no hay más plata, viaja en autobús el comisario. Uh-huh. Marca mucho... Margaris tiene mucho esta cuestión social que la marca permanentemente y tiene una mirada muy muy amorosa hacia su pueblo, hacia su país y hacia la humanidad en general, porque rescata mucho también todo lo que es esta inmigración tan importante que tiene, tan importante y tan pobre y tan desvalida que tiene, claro, Grecia y que sigue teniendo en este momento, ¿no? Dale, entonces, contanos algo de estas estaciones, alguna particularidad, ya que nos invita a recorrer Atenas, claro, ¿no? Nos invita a recorrer Atenas. Sí. Parte desde el Pireo, desde el puerto del Pireo, sí, y llega esta línea hasta Kifisia, que es el barrio de la altísima burguesía, si se quiere. Ah, mira. Y bueno, y así es como va contándonos cosas, cosas que además, como siempre, y yo cuando lo encuentro lo marco, hace que veamos que las personas, los seres humanos somos tan parecidos en todo el planeta. Ah, ¿sí? Entonces, sí, es una cosa que a mí me llama poderosamente la atención. Entonces, por ejemplo, cuando está hablando de unas estaciones, de las primeras estaciones de la línea esta, partiendo desde el Pireo, vuelvo a mencionarlo, dice, de la misma manera que uno llega de Tabros a Cato Petralona, casi sin darse cuenta, desde Ano Petralona también se alcanza sin transición el barrio de Sición, donde le gustó instalarse a la burguesía ateniense del siglo XIX. Uh-huh. Dice, Cato Petralona queda en una sola llana. Ano Petralona, ahora voy a decir después algo, se encarama por la pendiente del Filopapo con casas unifamiliares. Por suerte, estas, las casas unifamiliares, ¿no? Por suerte, estas no fueron víctimas de los antiparoji ni de sus excesos, los bloques de pisos. Los antiparoji son estos... Ah, ¿qué es eso? Estos son estos... estas empresas, estos holdings, no sé cómo se llaman, inmobiliarios, claro, a los cuales nuestro jefe de gobierno nos tiene tan habituados, sí, que sí, donde sí, hay ya está, un espacio está, más o menos grande levanta 700 torres de 48.000 sí, pisos cada una. Bueno, en Atenas sucede lo mismo. En Atenas, sí, nada menos, claro, que en Atenas. Nada menos y nada más. Oh. Pero por suerte en estos barrios parece que no. No fueron víctimas de estos, y es que en Buenos Aires le pasa lo mismo, ¿no? Uh-huh. Sobre todo cuando los lugares van adquiriendo cierto prestigio y las tierras, claro, son caras, claro, entonces podemos hacer muy buenos negocios inmobiliarios, uh-huh, vendiendo muchos departamentos chiquititos y tirando todos los... Imagínense, la, por su supuesto que no, por suerte, no tiran las glorias del siglo V antes de Cristo. Sí, no llegan, no, menos mal. No, eso no. Pero, de todos modos, casas muy muy importantes, históricas también, y con valor patrimonial, sí, por supuesto, que las igual que acá en Buenos Aires. Bueno, lo que quería marcar acá, de estos barrios, Cato Pietralona y Ano Pietralona tienen el prefijo Cato uno y Ano el otro, que significan exactamente, Cato es hacia abajo y Ano es hacia arriba, Anábasis, por ejemplo, que significa subida, incluso Anfanto, y los religiosos deben hablar muchas veces de la Anábasis de Jesús, por ejemplo. Sí. Y entonces dice que Cato Pietralona es una sola llana, y Ano Pietralona se encarama por la pendiente, va subiendo, como subida, que dice claro. su mismo claro. nombre, ¿no? Después habla muchísimo también en este desbarajuste inmobiliario de cómo se han talado los olivos, y entonces dice que en realidad es una tierra tan fértil, tan propicia para el olivo, dice que si a uno se le cae un carozo de aceituna, crece un árbol. Crece un árbol, claro. Bueno, después nos habla, por supuesto, de la gastronomía de cada lugar, de cómo han ido variando, como en todas partes, ¿no? A ver cuándo... Lo que él conoce, ¿no? ¿Cómo conoce Atenas este hombre, no? Es un guía turístico. Es casi, casi. Es un guía turístico. Sí, sí, sí. Y lo que pasa es que recorre también lugares que no son los clásicos lugares turísticos, ¿no? Después habla... Sí. ¿Cómo se llama ese barrio o zona, qué sé yo, barrio, digamos, que es donde está la gente de mayor Kifisia. Poder? Kifisia. Kifisia, con K. Sí, Kifisia. Mira vos. Kifisia. En Kifisia, por ejemplo, y aquí hace referencia a cuando, ¿cómo se dice? Tienen a su primer rey, el rey Jorge I, en 1872, se establece este rey Jorge I en las cercanías de lo que después es Kifisia, ¿no?, con el tiempo, sí. en una zona conocida como Tatoi, y entonces que eran esa zona de Tatoi, estaba compuesta por tres latifundios de la época otomana, y por supuesto porque es el primer rey que tienen cuando no dependen más, cuando no son más turcos, digamos, ¿no? Sí, sí. Entonces, este rey, Jorge I, lo que hace es plantar un montonazo de árboles, crea, que todavía está, por supuesto, un bosque artificial con plantas que proceden de toda la cuenca mediterránea, ¿no? Y entonces dice que, por lo menos a Marcaris le llama mucho la atención esto, porque dice que cómo un rey que vivía en Atenas, un país tan ligado al sol democracia, y al mar, claro. Y al sol y al mar, claro. Que pusieran este bosque con casas de madera, que son las únicas casas aparentemente de madera, tienen sus buenos años ya, porque estamos hablando del siglo XIX, ¿no? Fines sí. del siglo XIX, casas construidas con madera, que es las que se hacen en ese momento y que todavía hoy perduran en esta zona de cercana a Kifisia, que se llama, que es el bosque de Tatoi, que lo hace el primer rey este que tienen los chicos. Sí. De todos estos barrios, Julia, como para ir redondeando, de todos estos barrios o zonas de la ciudad, ¿a vos te ha quedado particularmente alguna? ¿Por cómo él los describe, la describe o no? Mira, no sé. Mira, en realidad muchos. No hay uno que me haya impresionado más que el otro o que me haya interesado más de algún modo. Él tiene una mirada tan cariñosa, tan como la tienen en todas sus obras, ¿no? En todas sus que te relata todo, que si no es uno no te gusta por algo, te gusta por otra cosa, mira, claro. Qué maravilla, entonces. Y va, sí, y va relatándote cómo va cambiando. Yo creo que en todas las ciudades sucede, pero aquí se nota muchísimo. Bueno, no sé, ahora estoy pensando que en realidad aquí, nosotros también tenemos esto, porque si vamos en un subte, por ejemplo, es totalmente distinto el panorama. Estoy pensando ahora en la línea D, que si uno baja en Corrientes y Pueyrredón, lo que tiene son todos esos negocios comerciales de telas y botones y, claro, y cuestiones así, mientras que si seguís en la misma línea y te bajás en la calle, en la estación, perdón, Uruguay, claro, lo que tenés son teatros y librerías, en otra época mucho más que ahora, por supuesto, pero tenés toda una movida cultural, si se quiere. Bueno, esto mismo es lo que marca él en este recorrido por Atenas. Claro, claro. Y claro, también las diferencias sociales de cada barrio, ¿no? Claro. Sí, pero para todo eso tenés que tener una visión especial. Porque uno puede bajar y subir, bajar y subir, si no presta atención a esas cosas, le pasa claro, muy por arriba. Bueno, una mirada de alguien uh-huh, que, por más economista que sea su formación, no, evidentemente, claro, escribe, ¿no? Y describe. Esto es maravilloso, ¿no? De verdad, es como... Realmente, da sí, ganas de leerlo, Julia, el libro, como yo para... Yo les recomiendo. Como para conocer Atenas. Sí, sí, sí, sí, sí, sí, cómo no. Y bueno, y ojalá que algún día uno pueda conocerla realmente, así es, ¿no? Así es. Ojalá. Bueno, claro. Julia, interesantísimo como siempre, ¿eh? Muy ameno estos minutos que compartimos con vos cada jueves. Muy interesante. Bueno, gracias otra vez y te esperamos el jueves próximo, ¿eh? Perfecto, les mando un beso grande. Gracias, un beso otro grande para vos. Chau, chau. Adiós, chau, chau. En Más Vale Magazine estamos hueveando. Estamos navegando en la web. Huevear. Como navegar. Estar acompañada por algún familiar, alguna persona que la cuide y mucho, pero además, bueno, si las personas que la cuiden. Ahí está saliendo Guido Zuller, Viviana. A ver. Se está acercando. A ver, Guido, si podemos hablar con él. Está hablando con los amigos. Bien, y Adrián Ventura también tiene información sobre la cumbre. Decinos, Adrián. Sí, estoy en el baño, Martín. 11:38, gracias Adrián. Enseguida retomamos el contacto con Adrián Ventura. Ahora vamos. A ver. Estoy en el baño, Martín. Hay una mujer que está con un vestido de color rosa, que debe ser representante de algún ministerio o de la fiscalía. No pudimos conversar con ella porque entró muy rápido. Bien, Ignacio, enseguida vamos a volver con vos. Ahora vamos a hacer un pequeño corte y ya estamos de vuelta, Ya lo buena que está la del vestido rosa. Hueveando en Más Vale Magazine. Colgados como dos computadoras. Muy, pero muy bueno el segmento Hueveando. Cuando se prende el micrófono y nadie te avisa, ¿viste? Es terrible. Yo estoy acá con los ojos clavados en el... sí, bueno, pero Nacho te avisa, nuestro operador te avisa. No, desde luego que sí. Bueno, nada, un momento lindo para reírnos y para decir, pobre gente, cuando se escucha después se deben poner recontracolorados. Bueno, vamos a hablar de un tema que es tan nuestro, tan de todos, Oscar, como es Internet, como son las redes sociales, uh-huh. Es casi como el pan nuestro de cada día para la humanidad, para la humanidad, sí, claro, hoy en día. Es obvio, bueno, por lo menos todos sabemos que a través de toda la historia de la humanidad, nosotros, las personas, utilizamos o utilizaron aquellos de aquellas épocas muy diversos medios para comunicarse, ¿sí? Sí, sí. Con señas, hasta comunicación a distancia. Señales de humo, decían. Señales de humo, exactamente. Muy, pero muy distintos medios. ¿Te acordás? Vos nos contaste la semana pasada, creo, de aquel predecesor de los walkie-talkie, digamos, o de los celulares, ¿no? Claro, teléfono, sí, con calabaza e hilo. Exactamente. Bueno, esto es lo que ha pasado siempre, porque si algo es necesario para los seres humanos es la comunicación y vivir con otros, en realidad.

¿sí? Claro, claro. ¿Quiénes no escribimos tweets hoy en día? Uh-huh, y además sí, te permite sí. la posibilidad de seguir gente, ¿no? De seguir Exacto, gente, a ver sí. qué dice, qué escribe, qué piensa, qué hace. Y no solo gente, digamos, cercanas a nosotros, podemos seguir a personalidades internacionales. Sí, ¿sí? Claro, claro. Bueno, Instagram, que viene dando que hablar, se creó hace, uh-huh. hace 11 años y sí. permite compartir videos y fotos. Sí. Pinterest, que te dije que también hay imágenes, escritos y videos se pueden compartir, ¿no? Bueno, el crecimiento más grande lo lleva Instagram ahora. Sí, sí. Con un aumento muy acelerado, incluso el más rápido, ya que ya registrado por la red social, logró llegar a 800 millones de usuarios activos oh. por mes. Por Así mes. No. Así no. En el año 11, hace 10, se creó Snapchat, uh-huh. una red social que, esta no la conocía yo, que sí. popularizó la mensajería efímera, como el antecesor sí. ¿de quién? ¿De quién? De TikTok, me imagino. No, de WhatsApp. Ah, de WhatsApp. Ah, claro. TikTok es otra cosa. TikTok es otra cosa. Esto sí. es una mensajería instantánea, sí. efímera. La escribí y ya salió. Claro. Ya bueno, salió. Vos es que ¿quién usaba eso cuando salió? Mauricio Macri. Ah, mira. Snapchat. Tiene truquitos que en los que podés poner caras raras, no sé. Bueno. Cosas bueno, para gente más joven, digamos, ¿no? La adquirió Instagram en el 12, claro, en el 2012. Como siempre, se vienen llevando las cosas. Claro. ¿No? Y bueno, y después apareció esta que es Archie, ya forma parte de la familia. Yo como con WhatsApp. En el claro. 2014. Bueno, y uno de los últimos sucesos en las redes sociales es uh-huh. TikTok. Oscar, ese que te decía yo, sí, sí, pero hay un problema con eso porque es ruso, es chino, no sé. Viene de Oriente, cosas, claro, viene de Oriente, ¿no? Maligno, es todo maligno. Sí, es China. Que no hay que darle mucha bolilla. Es una plataforma de origen chino, ¿sí? ¿Sí? Y permite crear y compartir videos, ¿sí? Uh-huh. Claro, claro. Bueno, se fusionó también en el 18 con Musical. Like, que es una de las redes con el mayor flujo de usuarios jóvenes y disponibles en 39 idiomas. Así no es. Y cerramos con esto, Oscar. ¿Para qué sirve todo esto que acabamos de decir? Para alienarnos. Mirá que hay, ¿eh? Y que hubo, y que va a seguir habiendo, además. Siempre, ¿no? Va a haber, bueno, algo para alienarnos. Podemos reconocer sí. y destacar con mayúsculas que nos permite compartir y comunicarnos con todos los que queramos, uh-huh. absolutamente con todos. Mantener y establecer un contacto con todos también, a lo largo de todo el planeta. Esto es, no tiene precio, Oscar, ¿eh? No sí. tiene precio. Bueno, nos informamos. Un avance enorme, enorme. No se puede dimensionar verdaderamente. También nos informamos absolutamente con todo. Queremos leer libros ahí adentro, ver museos. Uh-huh. No hay límite. Entretenernos también. Sí. Yo para sí. esto mucho no la uso a nadie. Uh-huh, uh-huh. Y bueno, y lo otro que también tenemos a nuestro líder acá, que es para vender y comprar. Y sí, claro. Bueno. Es que fundamentalmente es eso, ¿eh? Hay un tráfico de datos, información, sí. que tiene que ver con nuestros gustos. Tal cual. El fin de esto hoy por hoy es venderte algo. Sí. No por nada vos entraste a algún lugar a ver, no sé, televisores. Chao. Smart TV. Ya está. Ah, ya mira, está. Miraste algo, cerraste, volviste a abrir cualquier otra cosa y te aparece publicidad de Smart totalmente, TV. Totalmente, totalmente. Bueno, ese es para venderte, ya está. Durante la pandemia, particularmente el año pasado, Oscar, esto de comprar a través de las redes, mm-hmm, bueno, claro. fue casi indispensable para una enorme cantidad de gente en el mundo, mm-hmm. cuando uno no podía salir, ¿cierto? Sí. Así sí. que bueno. En este mundo vivimos, Oscar, de esto nos nutrimos. Lo único que puedo sugerir es saber usarlas, ¿no? Saber sí, usar claro. internet, con, saber sí, usar con mucho todo, cuidado, con responsabilidad. Mucho cuidado, particularmente los jóvenes, uh-huh. ¿cierto? Usarlo, no podemos ser, creo que cabría aquí la palabra necio, no querer usar